en directo para Radio Panamericana. Estamos aquí en las fiestas patronales de Valle Hermoso con Susana Licardi. Bueno, Susana, ¿podés hacernos un balance ya que estamos casi en el final de esta hermosa fiesta aquí en esta patronal en Valle Hermoso? Sí, muy buenas tardes, un éxito total. Ahora estamos escuchando a Cristian Valle. La verdad, toda la familia reunida, está poniéndose fresco, pero la gente no se movió, al contrario, se potenció, se acercó. Todos los puestos han vendido, agrupaciones gauchas, instituciones, artesanos. Así que un éxito total. Comentanos un poquito al respecto de las actividades que pudieron tener todo el día, así brevemente, por favor. Cómo no. Tempranito arrancamos con agrupaciones y la salutación al santo. Y una vez que se realiza la salutación, después aquí la celebración de la Santa Misa, y después de ahí empezaron todas las actividades. Banda Naval de la Armada Argentina, que nos vino a visitar desde Buenos Aires, junto con la banda municipal nuestra de los chicos. Un éxito también, le puso un toque muy colorido al evento. Por supuesto, abrimos con el Ampatu Mayu, un homenaje también a Don Herrera, ahí al lateral que inauguramos. O sea, fantástico. Después sí, seguimos con los chicos de la rebanda que nos hicieron bailar con cuarteto. Y bueno, ahora toda la familia, folclore y Cristian Valle. Muy bien, la verdad que se ve un ejemplo de fiesta y todo en paz. Esperemos que termine así y felicitaciones. Muchas gracias, gracias. Y con la presencia de Ernesto Elorte y uno de los participantes de la Comisión de Ambiente en Valle Hermoso, que también tiene su stand aquí en las fiestas patronales. Comentame cómo fueron las actividades de la Comisión de Ambiente. Hola, ¿cómo va? Bueno, mirá, las actividades fue básicamente como eje central recolectar el aceite de los que cocinan, básicamente. La idea era sacarlo limpio, pero bueno, la cultura dice que hay que quemarlo y quemarlo y quemarlo y quemarlo y recontra quemarlo, y si se puede después se tira o se reusa, por lo que nos estamos dando cuenta. Así que una de las actividades era básicamente eso. Trajimos unos tachos como para recolectar y ahí se habló con los puesteros para juntar el aceite. Se juntó aceite, pero recontra quemado. Por otro lado, bueno, vender arbolitos autóctonos, plantitas, si alguien de los que viene acá tenía ganas de tener su plantita, el guardaparque Juaco nos cedió, nos donó unos arbolitos para que hagan presencia. El ambiente tiene que proteger a sus arbolitos autóctonos, así que esa era un poco también la idea. Y bueno, visibilizar un poco que estamos acá en Valle y que estamos preocupados, somos vecinos. La idea también era invitar, hicimos unos folletos para que se acerquen a la asamblea, si les preocupa el ambiente, que cuiden, aconsejar. O sea que un poco era la idea, era visibilizar que hay gente que se preocupa por el Valle Hermoso, porque esté limpio, sano, cuidado y bueno, sumar. Así que esa fue la idea de venir a las patronales, un lugar difícil, ¿no? Pero bueno, bien, exitoso en cierta forma. Varias personas se me acercaron, me dijeron muy lindo que pusieron el puesto. Pero bueno, vemos que hay basura por todos lados. El resultado final es que no hay conciencia todavía del cuidado y la limpieza. Me imagino cuando se vaya toda la gente lo que va a hacer esto, ¿no? Una de plástico y de cosas. Pero bueno, quizá año tras año, ya el parlante, alto parlante, dijo que le limpien, que junten, que tiren. Bueno, de acá a 10, 15 años quizás nadie lo haga. Esperemos que menos. ¿Tienen planeado algún tipo de trabajo posterior con el tema de la separación de los residuos sólidos, alguna tarea específica? Sí, básicamente queremos colaborar con el municipio mientras podamos en el tema de separación de residuos y del reciclaje. Creemos que es una buena herramienta colaborar, y si no podemos colaborar porque ellos no hacen nada, porque tampoco podemos hacer todo, nosotros desde donde podemos es encarar los basurales clandestinos. Valle Hermoso tiene cerca de 40 basurales clandestinos, donde uno podría ir a atacarlos, inclusive recuperar cierto material, y también pasar casas por casas y hacer campañas del reciclaje de gran parte de la basura o separación de residuos. El compost, o sea, la poda es tremenda, o sea que es parte de la tarea esa, generar conciencia, ¿no? Bueno, estamos todos los que nos preocupa el ambiente de acuerdo en que estamos en una sociedad que destruye, consume y contamina y no le importa. Entonces, bueno, es una tarea que hay ahí para hacer. Excelente, Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, gracias, saludos y bueno, abrazos a todos.